Diariamente toman el enorme riesgo de invertir en la República Argentina con la semejante crisis económica que tenemos desde hace varios años. Creo que esto es una muestra del empuje, del convencimiento del empresario pampeano, y que vemos que día a día nuestras políticas tienen éxito. Ustedes lo vieron aquí, no solo en la cantidad de expositores, sino también en la diversidad. Ustedes ven que día a día y año a año acá en la ExpoPyme aparecen empresas en distintos sectores que antes eran impensados. Ustedes vieron el auge de lo que son las empresas vinculadas a la energía, a la incorporación de energías renovables en este proceso que el gobierno provincial lo vimos el día martes, nosotros explicando a nivel internacional con nuestro proyecto y nuestra experiencia en esa transición energética. Y bueno, a partir de ahí se ha generado un mercado importantísimo para que todos aquellos que quieran acceder a generar energías limpias lo logren con empresas pampeanas, pero también con financiamiento pampeano. Recién estaba hablando con uno de los empresarios, ellos financian el 100% a través del Compre Pampeano a 5 años con una tasa hoy del 45%. Ustedes saben bien que en esta muestra, hoy todas las ventas, todas las transacciones comerciales que se hagan, las empresas disponen del Compre Pampeano con un subsidio de tasa de 30 puntos porcentuales. Lo mismo que el otro enorme desafío, que nuestras pymes trabajen, pero también que trasciendan los límites de la provincia de La Pampa y también de la República Argentina. Ya es altísimo el volumen, el incremento de posibilidad de negocios internacionales. Hay empresarios internacionales que a través de las rondas de negocio van a charlar con otros empresarios para ver cuáles son los acuerdos que pueden llegar. Y también ese financiamiento, o sea, todos los negocios que se cierren vinculados al comercio exterior en la provincia de La Pampa, en estos 3 días de ExpoPyme, van a tener también un subsidio de tasas de 30 puntos y a tu vez también un financiamiento a largo plazo. Gobernador, ayer le pidió al campo que genere más empleo y hoy acá estamos ante 420 empresas que generan empleo. ¿Qué les dijeron desde el campo? Yo creo que estamos todos convencidos. Seguramente todos los sectores económicos plantean de que necesitan distintas circunstancias y herramientas para producir. Bueno, la estamos poniendo en marcha. Yo ayer en el campo le di con número, con lujo de detalle, con estadísticas, de todo el enorme esfuerzo que ha hecho no solo el gobierno provincial, toda la ciudadanía pampeana, porque nosotros administramos recursos públicos que vienen principalmente de los impuestos que pagan todos los habitantes, hombres y mujeres del rincón que sean de la provincia. Así que creo que demostramos que el sector del agro, que es el principal motor de la economía, en la provincia de La Pampa también tiene un fuerte apoyo del gobierno provincial. La idea es producir más, ser cada día más eficiente, porque si no tenemos eficiencia no vamos a ser competitivos, y si no somos competitivos no podemos acceder a mercados internacionales. Bueno, se lo demostramos casualmente en uno de los principales activos que tenemos en la provincia de La Pampa, que es la exportación de carne. Pasamos de 24.000 toneladas en 2019 a 52.000 en 2022. Con una industria frigorífica, creo, orgullosamente pampeana, que fue planificada hace mucho tiempo, hace 15 años, cuando parecía una utopía, en el gobierno de Carlos Berna se empezaron a construir frigoríficos por parte del Estado provincial. Hoy tenemos 6 frigoríficos exportadores, una industria frigorífica que genera casi 3.000 puestos directos de trabajo y que realmente, en términos comparativos, es la provincia que más frigoríficos exportadores tiene. Bueno, eso es parte de políticas de Estado a largo tiempo. Hoy podemos mostrar y podemos generar valor, saben bien lo que tiene el valor que tiene la carne que exportamos. Pero bueno, como siempre decimos, para evitar siempre esa distorsión y que generan peleas y que generan posicionamiento muchas veces ideológico, tenemos que producir más para que haya carne, en este caso que estamos analizando, para el mercado internacional y para el mercado interno. Y a los valores que embarque, que pague cada uno de los mercados. Y es produciendo más, aumentando la oferta. Por eso nosotros podemos mostrar también, en el marco de una política de Estado y una construcción colectiva, como a mí me gusta decirlo. El plan ganadero nació en el 2005 y siempre se mantuvo inalterable. Eso nos permitió tener el mayor nivel de destete, o sea, mayor de eficiencia en el país, 68%, y también el menor índice de toro, o sea, una gran eficiencia reproductiva en la provincia de La Pampa. Por eso estamos trabajando junto con el Ministerio de la Secretaría de Ganadería, Pesca y de la Nación para certificar lo que es carne de La Pampa. Un valor agregado que nos va a nosotros posicionar en distintos mercados, digamos, que demandan carnes premios en el contexto internacional y que nosotros nos va a poder poner un valor agregado, casualmente nada más ni nada menos que utilizar, digamos, el sistema productivo de la provincia de La Pampa, que aquí no hay ni agroquímicos que se usan, y todo es una economía basada, desde el punto de vista ganadero, en la pastoril, y en ese sentido nosotros nos da un valor agregado totalmente distinto. Lo vemos permanentemente, la carne de la pampa no se consigue en cualquier lugar. Uno se preguntaría de qué se queja el campo. A ver, yo creo que el sector privado tiene como principal leitmotiv, o sea, la génesis de su creación, es la rentabilidad económica. En eso no podemos, porque casualmente, si tienen su principal objetivo en la rentabilidad económica, claramente siempre van a tener ventajas comparativas. El rol del Estado, el desafío del Estado, es a partir de un Estado presente que interviene en la economía para fijar reglas de juego claro. Siempre decimos que no solo alcanza con crecimiento, el crecimiento debe transformarse en desarrollo con inclusión social, o sea, mayor actividad económica que genere trabajo. Y hoy, en la República Argentina, la generación de trabajo no es el final de la cadena. Queremos generar trabajo y a su vez que trabajar en salario. Hoy el problema en la provincia de La Pampa, yo así lo explicaba en Carvap, hoy tenemos una desocupación del 6,9. En muchos lugares de la provincia de La Pampa, en el interior, casi no hay desocupación. El problema que tenemos es el salario. Bueno, es la lucha que tenemos hoy. Gobernador, ¿puede dar algún detalle más de este anuncio que hizo de las muestras que se van a hacer en la provincia a partir de la Expo PYME del año que viene? Sí, ustedes saben bien que nosotros veníamos con un periodo de hacer esta Expo PYME cada 2 años. En ese sentido, lo que queremos hacer, a partir de que lo vamos a hacer anualmente, que es algo que ya está definido, es empezar a hacerlo en el interior de la provincia. Y a su vez, como la cuestión es muchas veces las logísticas de las localidades no alcanzan ese tipo, hacer distintas muestras, pero también por sector económico, en distintas localidades, precisamente partiendo de la base de cada sector de la provincia de La Pampa, desde el punto de vista geográfico, tiene mayor incidencia de un sector económico. Así que ese va a ser la próxima expectativa en el marco, como siempre decimos, de una política de descentralización, de mirar a cada pampeano, cada pyme de cada localidad de la misma manera. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias, gobernador. El gobernador Sergio Cirioto, en vivo aquí para Radio Kermés, haciéndole algunas consultas puntuales respecto a los anuncios que nosotros recién adelantábamos, que daba algunas precisiones, y también con la reunión que tuvo ayer, que están teniendo todos los candidatos a gobernadores, en este caso el gobernador Sergio Cirioto, repitiendo otra gestión a partir del 14 de mayo, cuando sean las elecciones. Mientras tanto, sigue la recorrida, tiene pensado recorrer un par de lugares más y ya después desconcentrarse y salir, porque comienza todo el armado de muchos stands que todavía no están terminados, porque habitualmente utilizan la tarde del viernes y sobre todo para tener todo preparado para las primeras horas de este sábado. Va a ser una gran muestra, por lo que tenían pensado y sobre todo que anunciaron, y nosotros estamos lejos de, ahora estamos un poco lejos de las carpas, toda la parte de comida y sobre todo de artesanía, porque quedan en la otra entrada del autódromo Ciudad de Toay. Mientras tanto, en esta zona donde nosotros estamos, es toda la parte de energía que justamente contaba el gobernador, de los alcances y los beneficios que tienen las empresas que quieren producir y sobre todo invertir en la provincia respecto a las energías renovables. La gran mayoría de estos stands tienen los paneles solares, gigantescos paneles. La verdad que no pensé que habían paneles tan grandes, pero sí lo están mostrando en este lugar. Así que va a haber tiempo para recorrer durante todo el fin de semana. Hoy el día no acompaña del todo, hace un poco de frío, hay algo de sol, pero hay mucho viento, entonces también eso dificulta un poco el andar al aire libre, pero cada una de las carpas, en algunas de ellas, tienen calefacción, así que se puede recorrer tranquilamente. Así que vamos a hacer una recorrida ahora en un ratito, y si les parece, cuando tengamos alguno de los productores o de los empresarios para poder hablar, volvemos cuando ustedes digan. ¿Sí? Dale, Maurito, buenísimo. Ahí pasaba Maurito desde la Expo Pymes. La verdad es que también es una salida. Tengas o no tengas para gastar este fin de semana, si te llegas hasta allá, creo que además ponen algunos colectivos que llevan a la Expo Pymes. Después me voy a averiguar bien ese dato. Es gratis la entrada y te haces una recorrida, ves lo que pasa. Hoy, por ejemplo, toca Java Queens a las 5 de la tarde, y a las 6 de la tarde en el escenario 360 va a estar presentando el disco nuestro compañero Juani de Pian, La Piedra que Acaricia a la Piedra. Y así todo el fin de semana va a haber propuesta artística para todas las edades, porque estuve viendo que van a estar también trabajando allí los jóvenes en línea con esto que se llama cosplay, ¿no? Se llama así, cosplay, un desfile cosplay. Van a estar también los y las freestyleras con una presentación. La banda Fina, Serena Gamboa, digo, más allá de que tengas un mango o no, que es cierto que uno sale y siempre se gasta algo. Hay propuesta gratuita para aprovechar, digo, tengas o no tengas para comprar. A mí me encantan las ferias, la verdad que es algo que disfruto un montón, así que invito también a que aprendamos a esto, que de a poquito va creciendo el sentido de la feria, ¿no? Con la feria que sabe estar cada 15 días ahí en las vías del ferrocarril en Santa Rosa. Son oportunidades también de ir conociendo qué es lo que se está produciendo en nuestra provincia. Ya venimos.